por primera vez. Tú, la que me llena de beso y caricia cada atardecer. Tú, la que me hace soñar y soñar hasta despierto. Thank you.